الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات، أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon eta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Gaur maiatzaren 14an gogoan izango dugu biharko eguna, Nakba eguna. Oroitzapenerako jardunaldian gogoan izango dugu duela 64 urteko zarrazkia. Hondamendiaren eguna, arabieraz Nakba eguna izenez ezagunagoa. Irralgo estatuaren sorreraren ostean Palestinako hondamendiaren abia puntua izan zena. Horretarako ba 64 urte atzerago joko dugu historiaren errepaso egiteko eta egun horiek izateko gogoan. Ba, errefusiatuen bigarren belaunaldiko kide baten abotzaren bitartez. Berrezkuratuko dugu garai batean Naji Ouda deixe errefusiatuen kanpamenduko kideak Wintifadan egin zizkigun adierazpenak. Haren solasaldian kontatzen zigun ba nolakoa izan zen erbestea gurasoak herritik jaioterti bidali zituztenean, nolakoa izan zen errefusiatuen kanpamenduaren zorrera. Eta historiara begira jarriko gara gaurkoan, baina gogoan izango dugu baita ere gaur egungoa. Gaur egunean mundu osoan antolatuko diren protesta eta oroitzapen ekitaldiak Nakba eguna dela eta aurtengo Nakba eguna ba ezaugarri berezia izango du. Preso politikoen aldarrikapena, izan ere 2000 preso politiko inguru dabiltza goze greban, batzuk 65 egun bete dituzte goze greban eta osasun egoera larrian daude, eta horixe izango da dudarik gabe ba urtengo Nakba eguna markatuko duen ezaugarri nagusietako bat. Guztia oroimen historikoa eta gaur egungo aldarrikapenak. Gaur gaurkoan mintzaga izango ditugunak, baina ohikoa denez hasiera emango diegu albistegiari edo irratzaioari, hobeki izan da ba Palestinatik datozkigun albistei errepasoa ematen. يا وعد اليوم عليك ويكون تحت وقالك ويكون تستهل الغوان يا بارد الله يا بارد الله يا بارد الله وعدي وعد اليوم عليك ويكون تحت وقالك Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon, Koldo. Bueno, ba, aste honetan dudarik gabe albistegian gai nagusia daukagu preso politikoen gose greba. Bai, berriz ere preso politikoen gose grebaren inguruan hitz egin behar dizuegu. Eta, bueno, lehenengo berria, ba, azpimarragarria da. Eta, bueno, Egipton gertatutako, ba, elkarrizketen ondorioz, agentzia EFE-en ustez, ba, akordio batera iristeko egoeran daude eta baliteke gose greba amaiera izatea. Los presos palestinos votarán un acuerdo para acabar la huelga de hambre. Los prisioneros palestinos en huelga de hambre votarán un texto alcanzado por los negociadores con mediación egipcia para poner fin a la huelga de hambre que más de un millar mantienen desde hace 28 días y que 7 siguen desde hace más de 2 meses, según informaron fuentes oficiales. Estas fuentes oficiales, según nos dice EFE, se trata del ministro de Asuntos de los Prisioneros, Isaac Araque, en un acto en Ramala, en la carpa de solidaridad con los presos, donde se congregaron, bueno, pues el mismo día de ayer. El texto, que podría ser sometido a votación esta misma jornada del lunes, se centra en tres asuntos: permitir visitas a los familiares de presos de Gaza, poner fin a las penas de aislamiento a las que varios de reclusos son sometidos durante años, y no renovar las detenciones administrativas que no conllevan imputación de ningún delito, y la ley militar israelí permite renovar indefinidamente. Bueno, pero mientras se espera una respuesta del comité de prisioneros, dos de los reclusos en huelga, Zaher Alale y Bilal Diab, cumplen 77 días sin comer y corren peligro de muerte. Otros 5 presos que comenzaron su protesta antes que los demás y que llevan más de 2 meses sin comer, están también en situación de grave peligro para sus vidas. Hassan Safadi, que lleva 71 días sin alimentarse, Omar Abu Salal, 69, Mohamed Taj, 58, y Afar Esadin, 54, y Mohamed Al-Sarsik, 57 días. Así lo advierte la propia Organización de las Naciones Unidas de que dos de los huelguistas palestinos están al borde de la muerte. El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, alertó este jueves que dos prisioneros palestinos están al borde de la muerte tras 74 días de huelga de hambre. 74 días que se cumplían el pasado jueves. Filippo Grandi urgió a las autoridades de Israel a encontrar una solución urgente porque las condiciones de salud de los detenidos se deterioran rápidamente. Ambos prisioneros fueron detenidos por las autoridades israelíes sin que se les haya imputado ningún delito. Es lo que conocen como la detención administrativa. Este es un asunto que se le reclama a Israel una y otra vez, señaló Rabina Samdasani de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos. El uso extensivo de la detención administrativa es un tema de preocupación no solo para nosotros, sino también para muchos relatores especiales e incluso para el Comité de Derechos Humanos. La ley internacional es clara en este aspecto. La detención administrativa debería utilizarse solo por razones imperativas de seguridad, dijo Samdasani. La UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, reiteró el llamamiento del secretario general de que todas las personas que se encuentren bajo detención administrativa sean llevadas ante un tribunal o sean puestas en libertad. Bitartean elkartasun adierazpenak non nahi agertu dira hilabete hauetan, eta gaurkoan Venezuelara joango gara. convocan ayuno en solidaridad con prisioneros palestinos en huelga de hambre en Venezuela. En este aniversario número 64 de la dolorosa Al-Nakba, de la que hablaremos después, pero también de lucha y esperanza, un manojo de comunitarias que estamos en contra de la guerra y del racismo, nos hemos planteado esta lucha para sumarnos a un conjunto de luchas a nivel internacional que un mundo más noble y generoso, donde prevalezca la libertad y justicia, es posible. Vamos con el espíritu del amor y la alegría contra la guerra. Y bueno, convocamos a realizar un ayuno en solidaridad con los 2.600 prisioneros palestinos en huelga de hambre frente a la embajada del régimen imperialista de los Estados Unidos desde el 14 de mayo hasta el 18 de mayo. Y la solidaridad con la causa palestina, que pues cobra especial importancia estos días con la protesta de los prisioneros y con la jornada de la Nakba en todo el mundo y también en la propia Cisjordania. Solidaridad que es también reprimida dentro de los muros de Cisjordania. En este caso hablamos de la incursión del ejército israelí en los locales de la asociación Stop the Wall. Asociación pues con la que en más de una ocasión hemos compartido también material radiofónico, organización que desde Ramala pues produce semanalmente un programa de radio en castellano, Radio Intifada, y que bueno, pues la semana pasada era atacada por los soldados israelíes. Militares de Israel allanaron el pasado día 9 de mayo oficinas de activistas opuestos a la construcción de un muro de separación en Cisjordania, acción que añadió tensión a la expectativa por la remodelación del gobierno palestino en este territorio ocupado. Una decena de carros militares ingresaban el martes en Ramala para registrar e incautar dos computadoras personales, tres discos duros, 10 tarjetas de memoria con datos, materiales de archivos y fotos de la campaña Stop the Wall. Paremos el muro. El coordinador del grupo, Jamal Yuma, valoró la confiscación de esta información como un claro mensaje de que las autoridades israelíes temen que se propague la resistencia no violenta para contrarrestar sus políticas de segregación de Cisjordania. La sede de la campaña ya había sido dañada durante la acción vandálica de soldados sionistas en febrero de 2010, un mes después de que Israel liberara a Jamal Yuma y a un coordinador juvenil de este movimiento tras dos meses de arresto sin cargos. Tema pues bueno, que trataremos luego más en profundidad en la sección de boicot. Abestelako elkartasunekin zeiburuz hitz egin behar dizuegu orain. Rumbo a Gaza volverá a navegar hacia la franja durante el verano europeo. La coalición internacional que organizó las flotillas de 2010 y 2011 tiene previsto enviar un gran velero hacia Palestina con ayuda humanitaria. El Estel partirá en agosto desde un puerto del norte de Europa. El final del viaje volverá a ser la Franja de Gaza y la misión, el transporte de ayuda humanitaria. Lo único que cambiará será el formato de la iniciativa. Los organizadores de las flotillas de la libertad, que trataron de romper sin éxito el bloqueo israelí a los territorios palestinos de 2010 y 2011, se preparan para una nueva expedición que partirá el nuevo mes de agosto. Pero en esta ocasión no serán varios barcos los que tratarán de llevar ayuda humanitaria, como sucedió el año pasado cuando las autoridades griegas impidieron la salida de sus puertos de los buques de la segunda flotilla de la libertad. Ahora será una única embarcación la que tratará de romper este bloqueo, el Estel. Manuel Espinar, uno de los miembros de Rumbo a Gaza, la organización española que participará en el viaje, ha explicado a Público que la intención es que el puerto de un país europeo del norte, probablemente Suecia, sea el que acoja la partida de este buque. Desde allí la embarcación cruzará todo el continente haciendo parada en los principales puertos de los países que tomen parte en la iniciativa. Se realizarán actividades en cada uno de sus emplazamientos, subirán y bajarán activistas intelectuales afines a la causa palestina durante todo el recorrido. Komentatzen genuen bezala, preso politikoen afera eta goze grebaren afera izango da aurtengo Nakbaren mobilizazioetako ardatzetako bat. Para la jornada del martes, el 15 de mayo, estaban previstas movilizaciones que culminarán en las ciudades como Ramala, 15 kilómetros al noroeste de Jerusalén, donde participarán todas las organizaciones políticas palestinas. El punto central de las movilizaciones serán los presos en Israel y recordaron que al menos 1.500 ciudadanos palestinos están presos en las cárceles israelíes en huelga de hambre. Algunos de ellos superan 75 días en huelga en protesta a la violación de sus derechos humanos. Los privados de libertad aseguran que las autoridades de las cárceles les niegan el derecho a recibir visitas de familiares, una atención médica especializada en el caso de los presos que están enfermos. Y estas huelgas están acompañadas de una movilización popular del pueblo palestino en todas las ciudades y aldeas en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas que están en las cárceles israelíes. También hay pues importantes muestras de solidaridad a nivel internacional reclamando a Israel el respeto de los derechos humanos. En cuanto a esta cita anual del 15 de mayo, recordamos en ella que en 1948 se iniciaba tal día como mañana la operación de limpieza étnica más cruel conocida en tiempos modernos. Este hecho, más conocido como Al-Nakba, que en árabe significa catástrofe, calamidad o desastre, comienza cuando el 78% de la población palestina en los territorios donde Israel implantó su estado en 1948 fueron violentamente expulsados de sus hogares. Hoy, y según cifras de la ONU, estos constituyen más de 5 millones de refugiados que aún siguen impedidos a retornar a sus propias tierras. Este hecho no fue un acto aislado o resultado de una guerra, como algunos tratan de presentar. Todo lo contrario, esto corresponde a un objetivo estratégico del Estado de Israel. La limpieza étnica se inició hace 64 años. Sin embargo, esta continúa con acciones sistemáticas y bien planificadas tendientes a vaciar toda Palestina de sus habitantes históricos para ser reemplazados por ciudadanos extranjeros de confesión judía provenientes de todos los rincones del mundo. Aparte de prohibir por todos los medios que un palestino retorne a su hogar de donde fue expulsado, centenares de métodos y procedimientos son utilizados para continuar con la expansión y la limpieza étnica, lo que la de extrema derecha israelí llama la transferencia del remanente de la población de la Palestina histórica. Hacemos un pequeño ejercicio de memoria histórica y recordamos la historia de un 15 de mayo de 1948. Uhinek ez duten mugarik. Ez dago esiri, ez hormarik. Ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada, intifada. Volveremos, mi hijo, y tú estarás conmigo. Volveremos. Volveremos a nuestra tierra y caminaremos allí descalzos. El 15 de mayo de 1948 es considerado por el pueblo palestino como el comienzo del éxodo de su tierra. Un día antes, nació formalmente el Estado de Israel y Gran Bretaña se retiró de Palestina, que ocupaba desde 1922. Los británicos ya no podían manejar más el conflicto entre 600.000 judíos que querían construir un Estado propio donde vivían 1.300.000 árabes. Joseph Beitz, director de la agencia judía, decía: "Debe quedar claro que en el país no hay lugar para ambos pueblos. No queda otro recurso que trasladar a los árabes a los países vecinos. Hay que trasladarlos a todos sin que quede una sola aldea ni tribu". El 29 de noviembre de 1947, sin consultar a la población local, la Organización de las Naciones Unidas decidieron la partición del territorio de Palestina para construir un Estado árabe y un Estado judío. Aunque los árabes eran la inmensa mayoría, la partición les otorgó solo un 43% del territorio. El 57% fue para los judíos, que apenas poseían el 7% de las tierras. Todos los árabes se opusieron a la partición y se levantaron en armas para impedir la creación del Estado de Israel. En

El plan fue justamente rechazado por los árabes, quienes no aceptaron tal disparidad entre la población y el territorio de cada parte. Si a ello se suma la falta de voluntad de Gran Bretaña para asumir sus compromisos, la intensificación de la violencia y de los asentamientos de los colonos judíos, dirigidos desde el inicio por una clara política anexionista, no ha de extrañar que el plan naciera muerto. En este contexto, el 14 de mayo de 1948, Israel proclamó unilateralmente su independencia. Al día siguiente, el ejército británico se retiró de la zona y tres ejércitos árabes entraron a defender el territorio asignado a los palestinos sin acceder al territorio asignado a Israel en la resolución 181. Son los hechos acaecidos entre el 15 y el 28 de mayo, cuando Naciones Unidas ordenó el alto el fuego, los que dan lugar a la Nakba. En pocos días Israel ya había consolidado la ocupación del 77% de los territorios palestinos bajo mandato británico, incluyendo el sector oeste de Jerusalén. Esta inicial adquisición de territorio rebasaba con creces los límites previstos para el Estado judío en el plan de partición. Además, durante esos días fueron borrados del mapa unos 500 pueblos árabes, más de 13.000 palestinos asesinados y otros 750.000 deportados y expulsados de sus hogares. Hoy, estos y sus descendientes alcanzan la creciente cifra de 5 millones de refugiados. Los datos confirman la verdadera magnitud de la catástrofe ocultada durante años por la historiografía oficial israelí e ignorada en no pocas propuestas de paz. Hay argumentos para calificar lo ocurrido en Palestina como una auténtica limpieza étnica perpetrada de forma planificada y sistemática con el objetivo de eliminar y expulsar por razones étnicas a un grupo de un territorio. Estos son los rasgos que definen la limpieza étnica incluida por el derecho internacional en la categoría de crimen contra la humanidad. La resolución 194/1948 de Naciones Unidas declaró el derecho de los refugiados palestinos a volver a sus hogares, así como el pago de indemnizaciones para los que decidieran no regresar. Esta resolución inició un cambio que después recorrieron otras muchas de denuncia de las violaciones al derecho internacional y a los derechos humanos por el Estado israelí. La ocupación militar del territorio palestino, la construcción del muro declarado ilegal por la Corte Internacional de Justicia, las prácticas abusivas y arbitrarias de sus autoridades, el aislamiento y cierre de núcleos de población, las demoliciones de vivienda y los castigos colectivos, la política de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este, estas y otras acciones se denuncian por distintos organismos internacionales con tanta claridad como ineficacia. Schwer verlässt, was nahe dem Ursprung wohnet, den Ort. En este tema conviene acompañarse del rigor jurídico para evitar confusiones y falacias. Últimamente se prodigan artículos de prensa insistiendo en la idea de que la creación del Estado de Israel no se produce el 14 de mayo de 1948, sino que se remonta al origen de los tiempos, como si ese día simplemente se hubiera dado el visto bueno jurídico a una comunidad preexistente que tenía un derecho natural a configurarse como Estado por encima de los derechos y pretensiones de quienes allí habitaban. Se arguye a su favor la presencia de comunidades judías en la zona desde tiempos en los que ni siquiera existía el concepto de Estado. Pues bien, el título jurídico que legitima el Estado de Israel es la resolución 181/47, por la que se crea dicho Estado con unas fronteras que, por cierto, hoy se han sobrepasado. Pero es este título jurídico el que también legitima la creación del Estado palestino, de modo que su fuente jurídico-política es la misma. En el caso palestino, reforzada además por el derecho a la autodeterminación política, a la independencia y a la soberanía nacional reconocida por las Naciones Unidas en 1974. ¿Qué se recuerda hoy con la Nakba? El sufrimiento de un pueblo, sí, pero también la persistencia de una toma de conciencia colectiva, la del pueblo palestino y su lucha por el derecho a decidir libremente al retorno de los refugiados que así lo deseen y a la creación de su propio Estado soberano, independiente y democrático. En la medida en que estas cuestiones no se reconozcan y resuelvan de forma conjunta y de acuerdo con el derecho internacional, toda propuesta estará viciada desde un principio. Por lo que vemos estos días es como la Nakba se olvida y los europeos se unen a la fiesta de Israel, la potencia ocupante.

aprobatu zuten, eta horren ondorioz, ba, onakoa esan behar dizuegu. Israel prohíbe por ley a los palestinos conmemorar la Nakba. El Parlamento israelí aprobó una ley que penaliza la celebración de la Nakba, con lo que los palestinos conmemoran el exilio y la desposesión que sufrieron tras la creación del Estado judío de 1948. Bueno, la nueva legislación propuesta por el partido de extrema derecha Israel Nuestro Hogar también impone penas a los organismos que apoyen a la resistencia armada o el racismo contra Israel, o que profanen la bandera o los símbolos nacionales. Los palestinos, bueno, que conmemoran la Nakba cada 15 de mayo en los territorios ocupados y también en las zonas de Israel con mayoría de población árabe, con manifestaciones y actos que recuerdan el exilio forzoso de su pueblo y la pérdida de sus hogares y tierras. Parlamentarios laboristas y de los partidos de izquierdas han criticado la ley, que consideran que es antidemocrática y restringe la libertad de pensamiento y de expresión de la población árabe, que supone un 20% de los ciudadanos israelíes en el día de hoy. Bueno, también aprobó a la vez el Parlamento israelí otra polémica ley que permitiría a pequeños pueblos y comunidades rechazar a residentes que deseen vivir en ellas por motivos culturales o raciales. Vamos, que van en pack las leyes represivas. Las comunidades de menos de 400 familias del Negev y Galilea, al sur y norte del país, podrán tener comités de aceptación que nieguen permiso a instalarles en ellas a personas que, a su entender, no encajen con el tejido social y cultural de la comunidad. Bueno, pues esta ley, estas dos leyes que llevan adelante la escalada en la represión de la solidaridad con Palestina y de las propias celebraciones de la población árabe, que los que no pudieron expulsar, pues hoy en día les prohíben recordar siquiera que aquello existió, porque desean enterrarlo bajo la arena del desierto como si Israel hubiera nacido de la nada. Eta apartheid legeak Israelgo estatuak Israel barruan bizi diren arabiarren kontra ezartzen dituenak, baina lurralde okupatuetan ere gogor ari dira bango mugimendu antolatuaren kontra, eta kasu honetan eta iragan astean heltzen zitzaigun albistearen arabera, harresiaren kontra borrokan dabilen mugimenduaren aurkako ekintza burutu duena armada. Bai, hala da, eta honela saltzen ziguten Stop the Wall erakundeko kideek nolako izan zen aurreko astean gertatutako erasoa. Las oficinas de Stop the Wall allanadas por militares israelíes. A las 2 menos cuarto de la mañana del pasado jueves, 10 jeeps blindados de las fuerzas de ocupación israelíes y la inteligencia rodearon y allanaron las oficinas de Stop the Wall en Ramallah. El ejército israelí robó 2 ordenadores portátiles, 3 unidades de disco duro y 10 tarjetas de memoria que contienen archivos y fotos, así como material de archivo en relación con el trabajo que hace la organización en oposición al muro de la apartheid de Israel y el ataque a los derechos humanos palestinos que el muro y los asentamientos representan. Se trata de un nuevo ataque a la sociedad civil palestina y su lucha contra la opresión física y psicológica, la confiscación de tierras y las políticas de Israel de la limpieza étnica. Según nos dicen, no es casualidad que las autoridades israelíes hayan elegido este momento para intensificar la represión contra la red de la resistencia civil contra el muro y los asentamientos, eligiendo para actuar el mismo día en que el Corte Supremo de Israel rechazó las apelaciones de los huelguistas de hambre palestinos Bilal Diab y Taher Halale, encarcelados sin cargos y sin juicio, efectivamente condenándolos a muerte. Israel tiene miedo de la resistencia popular y al mismo tiempo se prepara para la confrontación y más represión, mostrando claramente que no está dispuesto a renunciar a ninguno de los derechos sancionados internacionales para los que lucha el pueblo palestino. Este es un claro recordatorio de la incursión en las oficinas en el año 2010 y en los años 2009-10 y de la detención del personal de Stop the Wall y de los dirigentes populares. En este momento podemos contar con la solidaridad de todos nuestros compañeros en todo el mundo. Gracias a la firmeza de los activistas y su apoyo a nivel internacional hemos sido capaces de rechazar este ataque y emerger más fuertemente que antes. Bueno, organización Stop the Wall, que os recordamos, pues en más de una ocasión hemos tenido presente también en este espacio de Intifada y también pues en colaboración con el programa Radio Intifada que producen semanalmente en Ramallah. Y bueno, pues que ha vuelto a sufrir un nuevo ataque. Y los ataques pueden ser en forma directa y militar. en forma de apoyo intelectual pues a la campaña de normalidad del Estado de Israel, como hacen Sabina y Serrat. La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina convocó para el pasado miércoles una ciberacción para pedir a Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina que no actúen en Israel. La acción consistiría en inundar el libro de visitas de su página web con mensajes solicitándoles la anulación del concierto. Nos consta que ambos artistas están preocupados por la repercusión que está teniendo su decisión de tocar en Israel y que siguen con atención las reacciones que se están produciendo, así que cualquier acción, cualquier mensaje o comentario que se deje en la página es valioso. Por otra parte, la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, RESCOP, ha lanzado un manifiesto para que trabajadores y trabajadoras del mundo de la cultura, el arte y el espectáculo se sumen a la campaña de boicotes, inversiones y sanciones contra el Estado de Israel y hagan pública su decisión de no actuar allí. El manifiesto está dirigido a artistas, personal técnico, administrativo, etcétera. Con lo cual, pues bueno, os invitamos a que os hagáis eco de este llamamiento y pues pongáis en el libro de visitas de la página web de estos personajes pues vuestros mensajes de repulsa contra esta actuación. Hauze izan dena gaurkoz, amaitu beharrean gaude, hori bai, gogoratuko dizuegu, ba, bihar maiatzaren 15ean, ba, mundu osoan bezala Nakba eguna oroitzeko protesta ekitaldiak izango direnez, hemen Euskal Herrian ere izango dira hemenka. Eta, bueno, ba, komentatuko dizuegu, ba, azken ordu hauetan erredakziora heldu zaigun deialdia, Bilbon Arriaga antzokiaren parean bihar antolatuko den protesta ekitaldiarena. Goizean goizetik abiatuta, ba, informazio mailak izango dira eta erakusketa bat izango da Arriaga antzokiaren parean. 12:30etan ba, Palestinako bandera igoko dute bertako maztan. Eta ekitaldi politikoari amaiera emango zaio eguerdiko ordubietan. Hori ba, Bilbon antolatuko den ekitaldiari dagokionez, baina Euskal Herri osoan eta herri-zerri ba, izango dira oroitzapen eta oroimen ekitaldian. Gure partez, ba, hoietara gonbidatzea eta Wintifada entzuten jarraitzeko ere gonbidatzea gaur 8 Alabedie eta Taztaz irrateien guinetan. Bestela ere, irubebikoitzaherriak.org webgunean gure irratzaio guztiak dituzu entzungai. Datorren astera arte beraz, aio! Aur!